Estamos dando inicio a esta sección de nuestro programa dedicada a la solidaridad desinteresada y sin fines de lucro ni de obtener prebendas con la lucha de los pueblos, países, naciones y gobiernos enfrentados al imperialismo yanqui europeo y a su neoliberalismo, como al imperio parasitario, oscurantista y supersticioso de la Iglesia Católica Vaticano y de las confesiones protestantes, cuya bandera es el opio de la humanidad, que es el cristianismo. En la República Bolivariana de Venezuela se ha dado inicio en esta semana al nuevo año escolar, con las escuelas recibiendo nada menos que a 8.200.000 y tantos estudiantes, niños, niñas, jóvenes de ambos sexos, para cursar desde los primeros niveles de la educación escolar hasta los niveles del bachillerato. Estos 8.200.000 y tantos estudiantes concurren completamente equipados por el Estado Bolivariano de Venezuela como un logro y ejemplo del espíritu agigantado y patriótico del chavismo que se ha acrisolado en Venezuela, proyectándose esperanzadoramente en los pueblos y países ante la voracidad y la agresividad del imperialismo norteamericano y de sus socios imperialistas de la Unión Europea, como de las legiones de lacayos redomados de América Latina y el mundo. Del volumen total de estudiantes, de los 8.200.000 y más, el 7.6% son los que ingresan por primera vez y las escuelas acogen gratuitamente. ¡Qué contraste del sol a la tierra con Colombia, con Chile, con Argentina, con Brasil, con el Perú, etcétera! Todos con gobiernos entreguistas y vendepueblo, y en los que, al igual que en nuestro país, República Dominicana, no hay escuelas suficientes ni profesores. Porque a nuestros desgraciados gobiernos, como tan perfectamente ejemplifica el del gángster Murmullo, el dañino Medina y de los pálido pelegato bochistas, a ellos solo les importa saquear las arcas nacionales y masacrar a la población. Por otra parte, el gobierno chavista que preside Nicolás Maduro, tenido como presidente constitucional de Venezuela, legítimamente electo en las elecciones soberanas del 20 de mayo del 2018, ha hecho público que ha llegado a firmar un acuerdo por un diálogo por la paz. A continuación, el texto resumido del mismo. El gobierno venezolano y un sector moderado de la oposición firmaron este lunes 16 de septiembre un acuerdo como parte de la Mesa Nacional de Diálogo por la Paz, en la que trabajan desde hace unos meses. Entre los primeros acuerdos parciales entre las partes se encuentran la fracción parlamentaria del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, y movimientos aliados se reintegran de inmediato a la Asamblea Nacional. Se atenderá con prontitud la nueva conformación del Consejo Nacional Electoral, CNE, y las garantías electorales del proceso de votación. Se exhortará al sistema de justicia mediante la Comisión de la Verdad para que acuerde medidas de solución de privación de libertad en los casos donde el ordenamiento jurídico lo permita. Se apoyará la propuesta de canje de petróleo por alimentos, medicinas e insumos en concordancia con los mecanismos de la Organización de Naciones Unidas, ONU. Reafirmación y defensa de los derechos de Venezuela sobre la Guayana Esequiba mediante la negociación política. Rechazo a las sanciones y exigir levantamiento inmediato. Por el gobierno venezolano consignaron el documento la vicepresidenta Delcy Rodríguez, el ministro de Comunicación e Información Jorge Rodríguez y el canciller Jorge Arreaza. La delegación opositora estuvo representada por dirigentes de los partidos Movimiento al Socialismo, MAS, Avanzada Progresista, AP, Soluciones y Cambiemos y otras personalidades. En esta reunión, que se llevó a cabo en Casa Amarilla, sede de la Cancillería venezolana, también se encontraba el cuerpo diplomático acreditado en Venezuela. Puertas abiertas. El ministro de Comunicación, antes de anunciar los puntos acordados, manifestó que el gobierno mantenía toda la disposición para mantener las negociaciones. No hemos cerrado ni cerraremos ninguna iniciativa para resolver entre venezolanos los asuntos que solo nos conciernen a los venezolanos. Aseveró que en el Ejecutivo eran conscientes de las dificultades y que por ello ponían las diferencias a un lado para buscar soluciones reales para el pueblo de Venezuela. Rodríguez explicó que la Mesa Nacional del Diálogo por la Paz se instaló para lograr una solución política en el marco de la Constitución venezolana. En ella hay acuerdos parciales y una agenda abierta para otras organizaciones políticas que deseen adherirse, según adelantó. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.